Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. Yo soy Luis y junto con Javier les estaremos acompañando de 19 a 20 horas como todos los sábados con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Hola a todos, yo soy Javier y esta semana les presentamos Guitarras, Ángeles y Demonios, una lista armada por un amigo y entusiasta colaborador del programa. Se trata de Rolando López, Rocco, que nos sigue desde La Paz, y a quien pueden conocer mejor en su blog personal, que es http://rocco.blogia.com. O sea, http://rocco.blogia.com. Como ya saben, cada programa gira en torno a un tema específico, y las canciones elegidas y los comentarios responden a esta línea. Rocco nos hizo llegar la lista completa de las canciones que vamos a pasar hoy, y va a ser la presencia fantasma del programa. Agradecemos mucho el interés demostrado por todos ustedes. Este mes tendremos al menos un par de listas hechas por ustedes. No dejen de participar, ya saben que nos pueden escribir a musicaytodos@gmail.com o dejar sus comentarios en nuestro blog del programa también, que es www.musicaytodos.blogspot.com. Ahí también encontrarán todos los programas anteriores, este, y los van a poder escuchar de nuevo, bajarlos en formato MP3. Un saludo especial para todos nuestros suscriptores vía internet y muchas gracias por el apoyo a ellos también. El anterior programa fue a mil revoluciones, cargado de energía caótica, 100% punk, a destruir la batería y los instrumentos. Hoy pegamos un salto completo y caemos en el extremo opuesto. Del culto al pasotismo musical de los otros tres acordes, pasamos a excepcionales demostraciones de virtud guitarrera. Si este programa no es la posmodernidad musical hecha carne, sino representa en esa su ecléctica visión, en aquella transición dialéctica, una capacidad cambiante pasmosa, bueno, al menos nos queda el consuelo de poder pasar música variada, ¿no? Ahora escuchemos cómo Rocco presenta el programa en la voz de Luis, claro. Ángeles y demonios, ya sea en las letras, las historias de cada tema, o en la incomparable manipulación de guitarras, entre las que rugen demonios y otras que parecen interpretaciones angelicales. Siempre nos han mostrado a los ángeles tocando arpas. ¿Será que es nada más una coincidencia? Aumentenle un par de cuerdas a esas arpitas y tiene un ángel guitarrista. O en otro lado del lago de fuego, un colorado y cuernudo maestro violero masticando sus cuerdas, también un diablo guitarrista. Y a todo esto, Clapton es Dios. Hoy vamos a tener música muy interesante, gracias al buen tino y exquisito gusto musical de nuestro amigo el Rocco. Algunos grupos de intérpretes que podían escuchar son Clapton, Bay, Felder y Walsh, Richards y otros. Así que quédense con nosotros. Antes de comenzar el programa, agradecemos a los auspiciadores, la Mutual Guapay, pueden pagar sus impuestos ahí. Tiene tres agencias en nuestra ciudad, la primera está en la Jordán, casi Nathaniel Aguirre, al lado de la Renta. Otra en el pasaje Alonso de Ibáñez, detrás de la catedral, y una agencia, tercera agencia en Quillacollo. Además se puede hacer los cobros de telefonía Cotas, Viva y Entel. Los siguientes programas se los vamos adelantando por este mes son El ataque de los autoindulgentes la siguiente semana, El amor freak y dentro de dos semanas, y una de vaqueros ya el último fin de semana del mes. Siempre con un tema distinto cada semana, una música que no esperas encontrar nunca en la radio. Seguimos recibiendo sus sugerencias y participaciones. Tu cabeza está zumbando, y por si no lo sabes, no va a parar. El flautista te está llamando a seguirlo. Querida dama, ¿escuchas el viento soplar? ¿Sabías que tu escalera vive en el viento susurrante? ¿Y cómo transitemos el camino? Nuestras sombras son más largas que nuestra alma. Allí camina una dama que todos conocemos, que brilla con blanca luz, y desea mostrar cómo todo todavía se convierte en oro. Y si escuchas con detenimiento la tonada, finalmente vendrá a ti, cuando todos son uno y uno es todo. Un fragmento de la canción que escucharemos a continuación es de Led Zeppelin, y bueno, es mundialmente, quizás universalmente conocida, Stairway to Heaven.

alegato bíblico, referencia a la escalera de Jacobo por la que ascendía a los ángeles, homenaje celta recordando al poeta Lewis Spence, o la fantasía de un Tolkien rockero. Acabamos de escuchar una de las canciones más misteriosas del rock clásico. En el celebérrimo riff de Jimmy Page, responsable de quizás el mejor solo de guitarra de todos los tiempos, y con inconfundible fraseo de Robert Plant, además sin olvidar a John Paul Jones en el bajo y a John Bonham en la batería, escuchábamos una sinfonía en tres policromáticas partes, una introducción lenta y acústica, junto con los arrullos de Mellotron de John Paul Jones, seguida de una progresión a 12 cuerdas en una Fender Telecaster 58 de Page, y Jones acompañando todavía desde el órgano eléctrico Rhodes, culminando todo con una alucinante crescendo de hard rock, coronado por la furia de Page, ahora armado de una Gibson Double Neck. De pie y aplaudan. Sí, señores, aplaudan. Los Zeppelin solían decir respeto a esta obra maestra, muchas veces acusada de insinuación ocultista, encarnada en el cuarto álbum innominado de la banda, lanzado en Stairway. Cristalizó la esencia de la banda, estaba todo ahí y mostraba lo que nosotros, comunidad, para nosotros representó un hito. Todo músico desea hacer algo duradero, algo que permanezca, y creo que nosotros lo hicimos con Stairway. No creo tener la habilidad de repetir algo semejante, tendría que trabajar muy arduo antes de alcanzar un estado tan consciente de tanto brillo. Seguimos aquí en la música que escuchan todos, de la mano de Rocco y sus guitarras angelicales o demoníacas. Los fondos también tienen bastante que ver con el programa, hemos abandonado la cortina temporalmente para dar mayor cobertura a virtuosos de la guitarra. Nos quedamos con otro clásico del rock clásico, valga la redundancia. Un hotel donde puedes registrarte cuando quieras, pero nunca puedes abandonarlo. Quizás una metáfora para el infierno o la propia vida, según los existencialistas. El relato de un cansado viajero atrapado en un infernal lugar, lleno de tentaciones a las que no rehuye. O quizás una traspolación del infierno de Dante en clave rockera. Escuchemos a The Eagles con Hotel California. Showed me the way. There were voices down the corridor. El sentido de este viaje no es uno solo. Joe Walsh y Don Felder intercalan sus dotes violeros en el solo más famoso de la historia, datado del 76, aunque no es uno solo en sentido estricto, sino un coro de guitarras que tras el contrapunto inicial, que según los propios Eagles es reggae tocado al revés, construye una escena apocalíptica llena de layers y variaciones en guitarras y guitarras. ¿Ángeles o demonios? Ustedes decídanlo. No olvidamos a nuestros auspiciadores, la Motor Guapay, que hace posible este programa. Paguen sus impuestos y sus tributos fiscales allá. No olviden decir que escucharon su publicidad aquí en La Música que Escuchan Todos. Sigamos con el programa. Si quieres aprender cómo hacer canciones tú mismo, toma tu guitarra y ve donde el camino cruza esta vía. Donde hay una encrucijada, vete allí. Llega un poco antes de la medianoche. Así sabrás que estarás ahí. Toma tu guitarra. Toma tu guitarra y toca. Toca una pieza ya, por tu cuenta. Un hombre negro y grande se acercará caminando y tomará tu guitarra y allí la afinará. Luego tocará una pieza y te la devolverá. Así fue como aprendí a tocar cualquier cosa que quiera. La gente hablaba de un tal Robert Johnson, un mozuelo de por acá, al que Sunhouse ridiculizó y regañó el otro día, cerca, en una taberna, mientras tocaban. Todo lo que se supo fue que Robert desapareció por un tiempo, y cuando regresó, su genio con la guitarra había florecido. Nunca se supo cómo tocaba, lo hacía a escondidas, contra la pared, y arrancaba sonidos imposibles de reproducir, ni siquiera por dos o tres de los mejores guitarristas juntos. Sunhouse contó la otra noche, cuando fue Johnson, el que guitarra en mano hizo palidecer a su maestro, lo siguiente. En la encrucijada de la 49 y 61, a medianoche, allí aprendió a tocar. De fondo estamos escuchando a Ray Cooder, un solo de Slide Blues. Escuchemos ahora Cream, versionando la vieja historia de Robert Johnson en su tema Crossroads. Hola de vuelta, seguimos aquí en la música que escuchan todos. Soy Luis y junto con Javier vamos a seguirles acompañando hasta las 20 de la noche. Queremos, bueno, mandar un saludo a todos los que nos están escuchando en la radio, o sea, ahorita mismo, y a los que nos van a escuchar en internet luego. Bueno, les dejo el número de la radio para que puedan llamar, saludar, dejar alguna recomendación o simplemente prepararse una playlist y, bueno, dejárnosla y nosotros la pasamos con mucho gusto. El teléfono es el 455-3040. Anímense, llámenos. Tenemos, bueno, nuestra voz no es tan bonita, pero llámenos, por favor. Anteriormente estábamos escuchando a Cream con Crossroads. En el programa anterior habíamos escuchado la versión original de Johnson, que era bastante sobria y cuenta ese legendario supuesto negocio con el diablo. Ahora Eric Clapton enchufa el blues del Delta a 220 voltios y entrega dos inspirados solos de guitarra, acompañados por el telúrico claqueteo de bajo de Ginger Baker y desfalcando a Jack Bruce de su rol de habitual vocalista de la banda. Entre el blues rock y la psicodelia y una desbordante creatividad, Clapton crea su propia leyenda. Slowhand comenzaba a nacer allá por el 68, armado de una Gibson SG-300, y en vivo desde el auge de ese megagrupo llamado Cream. Seguimos adelante en el programa. Por favor, permítanme presentarme. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. He estado cerca por mucho, mucho tiempo. Robé el alma y la fe de muchos hombres. Encantado de conocerte. Espero que adivines mi nombre. Pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Si me conoces, ten algo de cortesía, ten algo de simpatía y buen gusto. Utiliza toda tu bien aprendida consideración, o tu alma haré desaparecer. Sus satánicas majestades, los imprescindibles Rolling Stones, nos traen Sympathy for the Devil. Nature of my game. Ah, oh, yeah. I want Mick Jagger personifica un Lucifer muy cool, respaldado por un potentísimo arreglo rockero. Se pavonean sus fechorías a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, uno no puede evitar sentir cierta simpatía por este sujeto que nos trata con desdén, pero tiene suficiente onda y malicia como para obligar al malvado de turno a mojar los pantalones. Quizás una metáfora para toda la raza humana, plagio a El Diablo y Daniel Webster, o algo más, es sin duda una tremenda canción de rock. La melodía oriental, misteriosa, de Sympathy for the Devil, se enfoca sobre la guitarra de Keith Riffman Richards, quien junto con un ensemble de mandolinas, congas, marimbas y una pianola eléctrica, deja un recordadísimo solo, extraído desde el álbum del 68 Beggar's Banquet, Banquete de Mendigos, en otra analogía existencialista. Los Stones y uno de sus mejores álbumes de todos los tiempos, seguramente voz autorizada para interpretar al diablo en primera persona. Y no olvidemos que la performance de este tema en el Rock and Roll Circus es sin duda uno de los hitos audiovisuales más grandes de la historia estona. Les recomendamos ver el video, que además de la místicamente tatuada espalda de Jagger, incluye un alucinado cameo de John Lennon. musicaytodos@gmail.com, www.musicaytodos.blogspot.com para participar en el programa, como hizo nuestro guía hoy, Rocco, a quien podrán conocer mejor en su blog personal, www.rocco.blogia.com. Estamos escuchando de fondo a Jimi Hendrix en Drive South. Bueno, es hora de los auspicios. El programa llega gracias a la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, que tiene tres agencias en la ciudad. La primera, que es en la Jordán y Nathaniel Aguirre. La segunda, que es en detrás de la catedral, la segunda agencia, ustedes ya se van a ubicar. Y la tercera, que se encuentra en Quillacollo, que es a una cuadrita y media de del mercado. Bueno, y también queremos mandar pueden ir a leer buenos cómics y a comprarlos también a la pseudotiendita de los horrores, que se encuentra en el pasaje del correo, segundo piso, caseta 95. Lo buscan a Pablo y él los va a atender bien. Sigamos con el programa. Nos toca una vez más versionar una canción ya escuchada en un programa anterior. Ken Wilber, un pensador norteamericano responsable de acuñar la teoría de la tierra plana, sugiere que en nuestro mundo posmoderno, relativista, nada tiene valor, todo es neutral. No hay razón para emocionarse, amablemente habló el ladrón. Hay muchos aquí entre nosotros que sienten que la vida no es más que una broma, pero tú y yo ya hemos pasado por eso, y este no es nuestro destino. Así que no nos dejen hablar falsamente ahora, se está haciendo tarde. Jimi Hendrix nos trae el mejor cover de la historia de la mano del mejor solo de guitarra de toda la historia y a cargo del mejor guitarrista que haya tenido el rock, ahora los de Watchtower. Durante todo el tema que Hendrix literalmente arrebató a Bob Dylan, su autor, Jimmy parece buscar desesperadamente una nota que alcance solamente el final de su arrebato eléctrico. Si Dylan construyó una obra maestra desde la lírica, Hendrix lo hace desde la música. Acompañado por unos marciales beats de tambor a cargo de Mitch Mitchell, baterista de la Jimi Hendrix Experience, la sinfonía busca el alegro, pero no lo provoca. Deja el futuro sin resolver. La tensión no se desata sino hasta el final. Se va acumulando. Periódicamente Jimmy nos regresa a la paz original, a la incertidumbre. Tocando con un encendedor de metal, con un pedal guagua desorientador, alineando lo que sónicamente se esperaría de una guitarra, arrancándole sonidos sobrehumanos. Las notas crispadas de Hendrix crecen y crecen, desordenando el ambiente. Aullantes versos de guitarra a cargo del maestro de los maestros. Desde 1968 teníamos solo a London Watchtower. Seguimos con guitarras, ángeles y demonios de la mano de Rocco, ahora escuchando a los Beatles en la versión acústica de Wild My Guitar and Gently Weeps. Bueno, y recordemos que este 15 de septiembre es un aniversario más de la muerte de Hendrix, que fue el día más triste de nuestras vidas, aunque no lo hayamos tenido. La última canción de la tarde, bueno, casi noche, nos lleva a aparecer plácidamente en un campo bucólico, arropados por nubes blancas y contemplando un cielo azul. La mano bendita de Duane Allman, muerto prematuro, nos regala Blue Sky junto a los Allman Brothers Band. extraído de su álbum Eat a Peach del 72, nos muestra una cara completamente distinta. No en vano la banda y el tema suenan tan diferentes, hasta nos recuerdan al primer Donovan, el Bob Dylan escocés, como solían decir. Sin embargo, encierran más de una referencia a T.S. Eliot, según la Wikipedia, en un verso que prefiero leer ahora en su original idioma inglés. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing, each to each, the love song of J. Alfred Prufrock. Y ya nos vamos despidiendo, todavía con repiqueteo distorsionado de las púas, del cuello de la botella, del slide, del sipo, de todo lo que sea que les sirva a ustedes para tocar su guitarra. No importa si es una Fender, una Strat o alguna otra imitación medio trucha, rendirle tributo al dios violero y sacarle un par de acordes a la guitarra. O si prefieres, puedes transar con Mick Jagger para que tenga un guitarrista maldito. Guitarras, Ángeles y Demonios ha sido presentado por el Rocco, nuestro querido Rolando López, a quien pueden ubicar por internet en www.rocco.blogia.com. No olviden participar y contactarnos a nosotros a nuestro mail musicaytodos@gmail.com o www.musicaytodos.blogspot.com. Gracias por todo el apoyo, ya estamos casi un mes con ustedes y parece que no se han aburrido de nosotros todavía. Los estaremos esperando la semana que viene con El Ataque de los Autoindulgentes, rock rock, rock progresivo, presentado por John Paul, un amigo que abanderará esta nueva apuesta estilística. Avisen en su casa, nos van a invadir los mejores artistas que hayan visto el rock. Nos despedimos con una canción que bien podría metaforizar las erupciones volcánicas desde las cuerdas de una guitarra. Estaremos esperando sus comentarios y participación. Con nosotros será hasta el sábado siguiente. No olviden sintonizarnos por internet. Muchas gracias. En nombre de la música que escuchan todos, me despido. Soy Javier. Adiós. Chao.